veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Acariciarte hasta que ya no pueda.